Doña Clarita, buenas tardes. ¿Tienes cafecito? ¿Qué cafecito me recomienda? En vez de estos cafés solubles, mejor pruebe este. Es del Parque Nacional Admi, Cotapata. Cultivado sin dañar el bosque. ¿Y es rico? Riquísimo. Y al comprarlo, apoyamos a los productores y protegemos la naturaleza. Consume productos ecológicos de APEC. Calidad, sabor y conservación en cada taza. Lo natural es mejor, lo nuestro más rico. Este es un mensaje de Caritas Coroico con el apoyo de CEPF.